En estos últimos puntos vamos a ver tres cualidades de la fe sacerdotal. Debemos partir de la base de que la fe del sacerdote debe ser más perfecta que la de los simples fieles. Por lo menos el sacerdote debe procurar que así sea, no rebajando la fe de los fieles, sino tendiendo a crecer él en su fe, ya que él ha sido llamado a comunicar a los fieles los misterios de la religión, los misterios de la fe. Por lo tanto, entonces, su fe tiene que estar revestida de cualidades que la hagan capaz de ilustrar, de elevar la fe de aquellos que él cuida. De ahí entonces que tenga que tener cualidades del todo particulares, de las cuales señalo tres. Su fe debe ser robusta en cuanto a la adhesión, ilustrada en cuanto a la extensión, aquello que comprende, y operante, es decir, capaz de ejercer una influencia eficaz en los actos de la propia vida del sacerdote, que pues entonces se transformará en esa eficacia respecto de los demás. En primer lugar, la fe tiene que ser robusta, es decir, firme, sin vacilación alguna. Porque uno puede tener fe, pero ser esta fe todavía vacilante. En el episodio que relata San Mateo, donde Pedro le pide al Señor: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las olas del lago de Genezaret, el Señor le dice: ven. Pero después Pedro comienza a tener miedo y se empieza a hundir y le dice: Señor, sálvame. Tenía ciertamente fe en Jesús, por eso primero le pide que lo mande ir a él y después le pide que lo salve. Pero la fe era vacilante. No era suficiente como para que no se hundiera. Eso es lo que le reprocha justamente a nuestro Señor, porque has dudado. En el Calvario, en cambio, la Virgen Santísima creía con toda su alma. Por eso puede convertirse allí en la Virgen fiel. Justamente esa firmeza, esa robustez de su fe. Y puede decir de ella San Alberto Magno: Virgen fiel, conteniendo en su corazón la fe viva de toda la Iglesia. Esa es la Virgen que está al pie de la cruz. La firmeza en la fe puede hacer que una persona se mantenga en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tormenta, en medio de la persecución, como la Virgen al pie del Calvario. Cuando la fe, en cambio, es vacilante, puede ayudarnos a caminar mientras el camino no presente grandes dificultades. Cuando empieza a presentar esas tormentas, empieza a vacilar todo el terreno sobre el que uno se apoya, si nuestra fe no es firme y robusta, nos hundimos, como le pasó a Pedro. ¿Qué quiere quiere decir fe robusta, fe firme. La Sagrada Escritura nos da algunos ejemplos en algunos personajes que nos presenta justamente caracterizados por esta robustez de la fe. El caso de Abraham, por ejemplo, a quien llamamos precisamente padre de los creyentes, porque creyó como verdadera la promesa de Dios, con firmeza absoluta, sin la menor vacilación. San Pablo en la carta a los romanos dirá de Abraham, de su fe, dice, creyó contra toda esperanza, lo cual significa creyó contra todo lo que serían las esperanzas humanas, sin tener apoyo en esperanzas humanas, contra todo lo que eran las expectativas propias, digamos, del desarrollo de las cosas humanas. Entonces siguió creyéndole a Dios que iba a ser padre de una multitud de naciones, cuando él ya era anciano, cuando su esposa era anciana y además estéril. Se contra todo lo que humanamente hubiera sido lógico pensar. Eso significa contra toda esperanza, en ese sentido, ¿no? Así tiene que ser nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser las cosas que Dios ha prometido, se habrán de cumplir, a pesar de todas las apariencias que puedan contradecir, justamente, aparentemente. Porque Dios no se maneja por la lógica humana. Si nuestra fe pretende también entonces manejarse por la lógica humana, eso no es la fe sobrenatural. El ángel a la Virgen le dice, cuando le anuncia, que Isabel, que era anciana y que era estéril, como había sido el caso de Sara, cuando le anuncia que ella ya está en su sexto mes, le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Ese es el único argumento de la fe, para muchas cosas, sobre todo para lo que son las promesas de Dios. La fe vacilante se manifiesta muchísimas veces en esa necesidad de exigirle a Dios adelantos. Es lo que le pide Zacarías. La de Zacarías no es robusta y firme. ¿Y cómo podré saber yo que esto se va a cumplir? Dios lo castiga. Bueno, vas a tener un signo, pero no te va a gustar. Porque es un signo, es lo que has pedido, pero también será tu castigo. Y te quedarás mudo hasta que nazca el niño. Nuestra fe muchas veces es así, es vacilante y se manifiesta en eso. Iré yo a perseverar, iré yo a hacer esto, iré, podré, se podrá dar estas cosas, Bueno, pero ¿y en qué me puedo asegurar? En nada. En la promesa de Dios. Humanamente hablando, en nada. Vas a ser padre de naciones. Oh, buenísimo, si vos lo decís, ¿y qué podría, y qué me podría yo dar, asegurar de que esto va a ser así? En nada. Sos un viejo que es imposible que salga algo de vos, eso es lo que podría escuchar. En nada. Mirá a la Sara, ¿qué puede salir de esa? Nada. Vieja, estéril. En nada, solamente en que yo te lo digo. Ese ejercicio constante de esa fe lo lleva a que cuando Dios le pide a Abraham que le siga creyendo, a pesar de que le pide el sacrificio del hijo del que iba a nacer esa multitud de naciones, Abraham le sigue creyendo. Sigue creyendo que de ese hijo, a quien va a subir al río al monte a sacrificar, va a salir la multitud de naciones. O sea, cree, como dice la carta a los Hebreos, cree que lo va a resucitar. Esa es la fe de Abraham. Abraham fue a sacrificar a su hijo, creyendo que Dios lo iba a resucitar. O sea, Abraham estaba seguro que bajaba con el niño. Eso lo dice la carta a los Hebreos. Dice, creyó Abraham que Dios es poderoso para resucitar a los muertos. Por eso no le negó a su hijo. Porque Abraham no pensó en ningún momento que la promesa se iba a cumplir de una manera alternativa. Es decir, bueno, me dará otro hijo. No. Lo dice claramente la Sagrada Escritura. Dios le había dicho, incluso cuando le dice que, bueno, que cumpla ese deseo de Sara, de que expulse a Ismael, que lo expulse, dice, no te preocupes, porque de Isaac voy a sacar. No dice de un hijo tuyo, no, de Isaac voy a cumplirte la promesa. Entonces, la promesa tenía nombre, y la promesa con nombre, Dios le pide ahora que la sacrifique. Entonces dice, evidentemente, lo va a resucitar. Quizás sea incluso ahora mismo, o sea, subo y bajo con él, lo sacrifico y después le lo resucito. Yo bajo con él ahora o después me lo dará de vuelta, pero es que de él se va a cumplir, no de otro. No piensa que tendrá planes alternativos, sino que su promesa, su palabra, no falla. Y Jesucristo mismo lo dice también. Antes va a pasar el universo que deje de cumplirse una sola iota de lo que Dios ha prometido. Esa es la robustez de la fe. Debemos preguntarnos si nuestra fe es así. Al contrario, no es así muchas veces. Tenemos miedo de tantas cosas. Pensamos que las cosas dependen tanto de los hombres. Nos olvidamos tantas veces de que Dios maneja la iglesia. Él la fundó, Él la dirige, Él ha hecho sus promesas sobre ella. No importan los hombres podrán poner los obstáculos que quieran. Pero es Dios quien la maneja. ¿Cuántas personas viven angustiadas porque hay ciertos acontecimientos que no entienden? Y no irá a pasar esto. Y no, mira, bueno, humanamente pueden pasar un montón de cosas, pero nada que pueda poner en peligro el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Eso vale respecto de todo. Particularmente las promesas hechas sobre su iglesia. Esa es la fe también, ejemplo de esa fe robusta, la del centurión. Jesucristo la elogia como tal. En verdad, os digo que nadie en Israel he hallado con tanta fe como este pagano. La fe de la cananea, la tenacidad de la fe de la cananea, que saca, arranca de Jesucristo un elogio como no se lo ha hecho a ningún judío. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Si nosotros mostrásemos en las cosas que pedimos a Dios una fe como la de la cananea, nos diría Dios lo mismo, bueno, que se haga lo que vos querés. A mí nunca me lo ha dicho. Y es que mi fe no es como la de la cananea. Nuestra fe como sacerdotes tiene que colocarse en esa línea. En esa línea de la robustez de la fe, porque miren que sobre nuestra fe se apoya la fe de tantas otras personas que son vacilantes. Nos gustaría que la fe de nuestros fieles fuese tan robusta como estas que acabo de mencionar, la de estas personas. Pero muchas veces Dios no es eso lo que nos concede. Lo que nos concede es que nosotros apoyemos sobre nuestra fe la debilidad de la fe de los demás. Pero si la nuestra también es vacilante. Entonces, nuestra fe tiene que ser, en primer lugar, robusta. Robusta. ¿Y cómo se hace para robustecer la fe? De la misma manera que se hace para sacar músculos. ¿Qué se hace para sacar músculos? Se mueven las manos. Se levantan pesos. Entonces, ¿cómo se robustece la fe? Haciendo ejercicios de fe. Haciendo ejercicios de fe. ¿Qué ejercicios de fe? Miren, son muchos. Yo mencioné hoy a la mañana, hay muchas cosas que son pequeños actos de fe que hacemos constantemente, pero depende con qué intensidad lo hagamos. Y después hay un secreto. Es aquel que descubrió San Vicente de Paúl, cuando él todavía era un jovencito sacerdote. Jovencito estaba empezando, un hombre muy caritativo, pero recién sin mucha experiencia. Y una vez le tocó asistir a un sacerdote viejito moribundo, o estaba ya en las últimas. Y cuando lo asistió, este sacerdote resulta que estaba asaltado con unos escrúpulos tremendos, y sufría unos escrúpulos, unas tentaciones contra la fe que eran tremendas, y le dio una compasión tan grande a San Vicente que le pidió a Dios que le concediese a ese sacerdote una muerte serena y que le pasase esas luchas a él. Casi de inmediato el sacerdote entró en una paz increíble y murió con esa paz. Pero a partir de ese día, San Vicente de Paúl empezó a tener unas tentaciones contra la fe que se hicieron cada vez más grandes y lo llevó al borde casi de la locura. Empezó a buscar una forma y otra, no sabía cómo combatir, cómo hacer para resistir esas tentaciones contra la fe. Entonces empezó y se recitaba el credo. Después llegó un momento que hasta empezaba a querer decir el credo y ya le venían esas angustias, esas tentaciones, que era peor. Decir el credo era como volver a despertar sus obsesiones. Entonces agarró y lo escribió. Y le dijo a Dios, lo voy a doblar este papel y lo voy a poner dentro del bolsillo de mi sotana. Cuando tenga tentaciones yo voy a señalar con el dedo ese papel. Y quiero decir con eso que yo creo todo lo que está escrito en él. Bueno, un poquito le funcionó unos días. Después eso tampoco sirvió. Y cuando ya él veía que se iba a terminar loco, y ya no sabía qué hacer, actos de fe no podía por esto, o sea, porque se repetía todo esto, entonces dijo, evidentemente tengo que hacer otra cosa, pero ¿qué es esa otra cosa que puedo hacer para pasar un salto de cualidad en los actos de fe? Entonces dijo, ya sé, tengo que hacer algo que solo un hombre con fe haría. Jamás alguien que no tenga fe haría una cosa así. Entonces digo, ¿qué haría en este París donde yo vivo que solo haría alguien con mucha fe? Ponerse a juntar a los pobres y desamparados, los miserables, los que están tirados en las calles y asistirlos. Eso. Un hombre que no tenga fe no gastaría ni un segundo de la poca vida que tiene en exponerse a riesgos de contagio de esto, o gastar los pocos días que tiene de vida en sacrificarse por los demás. Entonces empezó, ahí empieza su obra de caridad. Y cuando empezó a hacer eso, empezaron a disminuir sensiblemente las tentaciones contra la fe. Pero a pesar de eso, él se dio cuenta de que eso funcionaba, pero aún así persistían. En menor grado, pero persistían. Entonces dijo, el camino es acertado, pero falta algo. ¿Qué es lo que verdaderamente haría solo un hombre que viva de la fe? esto que estoy haciendo, pero no de la manera que lo estoy haciendo, sino haciendo un voto de hacerlo de por vida. Entonces fue a la iglesia y le hizo a Dios el voto de consagrar su vida a esas personas. Ese día desapareció la tentación contra la fe. Nunca más volvió a tener una tentación contra la fe. Entonces, ¿cómo se robustece la fe? Viviendo de la fe, pero viviendo de la fe heroicamente. Heroicamente. Nosotros queremos vivir de la fe, pero sin arriesgar mucho. Y ahí tenemos justamente, eso es lo contrario de la fe. Es como si el niño le dice a sus padres, bueno, ya quiero empezar a caminar yo solo, a ver, déjenme, o sea, ya no me lleven en brazos, déjenme caminar solo, pero por la duda agárrenme de la mano. Perfecto, pero no va a aprender a caminar. No va a aprender a caminar. Está haciendo una cosa media. Solamente si se arriesga a darse un porrazo, caminará. Entonces la fe se robustece jugándose. Haciendo las cosas que solo una persona con fe tiene que hacer, que podría hacer. Cuando nuestra fe entonces se entrega, pero se entrega en cuotas, en fáciles y cómodas cuotas que se pueden pagar sin sudar mucho, la fe mantiene esa languidez. La fe en primer lugar robusta, en segundo lugar tiene que ser ilustrada, ilustrada, o sea, luminosa. Puede ser que una persona tenga una fe vigorosa, robusta, pero rudimentaria. Ilustrada es lo contrario de rudimentaria. Es el caso de la fe del ciego de nacimiento, ese que cura a Jesucristo. Claro que tiene una fe, después de que Cristo lo curó, tiene una fe muy grande en él. Yo solo sé que yo era ciego y este hombre me curó. Punto. Y será capaz incluso de dejarse expulsar de la sinagoga por no apartarse de ese acto de fe que está haciendo en Cristo. Pero no le pregunte nada de Cristo porque no sabe casi ni su nombre. O sea, es firme, pero es muy rudimentaria, como la fe de muchas personas sencillas. Para el sacerdote esto no alcanza, porque él está llamado no solo a fortalecer, sino a ilustrar la fe de los demás. Entonces, él no puede contentarse con una fe firme pero rudimentaria, debe ser ilustrada también. Ha sido justamente esa tensión, esa tendencia de la fe a ilustrarse, la que ha hecho nacer la teología, como decía San Anselmo, la fides querens intellectum, la fe que busca llegar a la inteligencia, entender lo que le es propuesto, ¿no? Por San Anselmo, ese hermoso escrito que es el Proslogium, ¿no? Al sacerdote esto le es totalmente necesario, como decía, porque tiene que ilustrar. El sacerdote no puede darse el lujo de dejar su fe en un estado de pobreza, sino se le puede aplicar aquello que se lee en el profeta Oseas. Dice, por haber rechazado tú el conocimiento, se refiere al conocimiento de las cosas santas, no se lo dice a Oseas, ¿no? Se dirige a otro, está en el profeta. O sea, por haber rechazado tú el conocimiento, te rechazaré yo a ti del sacerdocio a mi servicio. Cuidado, eso significa que uno puede poner en riesgo incluso la fidelidad y la perseverancia en su sacerdocio. Y fíjense, no solo por coquetear con las tentaciones de pecado, sino simplemente por no poner el empeño de querer crecer en la fe, de conocerla mejor, de entenderla mejor. simplemente por esa pereza, ¿no? Porque implica, eso implica que uno no valora la fe, que uno desconoce la riqueza del don que tiene, por eso no le interesa conocerlo. En el alma del sacerdote debe forjarse lo que llamaba don Columba Marmion una teología viviente. No todos los sacerdotes tienen las luces suficientes para ser grandes teólogos, porque esto de teología viviente, esto de ilustrar la fe y de crecer en el conocimiento, no se refiere a estar estudiando manuales, que hay que estudiarlo, ciertamente, pero no es eso. Va más allá, es tratar de conocer los grandes autores de la fe, el estudio de los santos padres, de los doctores consagrados por la Iglesia por su doctrina teológica, particularmente Santo Tomás, y sobre todo el conocimiento que debe ser cada día más profundo de la Sagrada Escritura, que es el tesoro de la esposa de Cristo. No puede ser que nosotros sepamos menos de la Sagrada Escritura que un protestante. Y muchos sacerdotes conocen menos la Sagrada Escritura que muchos protestantes. No puede ser, el tesoro es nuestro. Es algo que ellos, gracias a Dios, se llevaron. Se llevaron una riqueza que a nosotros no nos desagota y que otros también se la lleven, que les beneficie a ellos. No puede ser de que ellos lo valoren más que nosotros. Y nosotros, a lo sumo, leemos la Sagrada Escritura. ¿Cómo leemos? Uno tendría que decir, hay cosas que no entiendo. Me propongo entenderlas. No podemos resignarnos a no entender ciertas cosas. Están puestas ahí para que yo haga el esfuerzo de entender todas. Tiene que haber hambre de conocer la Sagrada Escritura. No todos estamos en condiciones de estudiar exégesis como un especialista, pero tratar de comprender a nuestro nivel todo, hasta el último pasaje de la Sagrada Escritura, sí podemos hacerlo. Tenemos nosotros, incluso el más tonto de nosotros, más instrumentos que ha tenido el más perito de los padres de la Iglesia, que a veces no ha tenido ni siquiera la Biblia entera. Que tenía que gastar fortuna para poder comprar un rollo con alguna de las cartas de alguno de los apóstoles. Santo Domingo de Guzmán, estamos en la Edad Media, a veces él viajaba solo con el Evangelio de San Mateo. Y lo había leído tantas veces que lo sabía de memoria. Nosotros tenemos todo lo que queremos. Y en nuestra era, la era de la informática, tenemos todos los instrumentos que se nos dé la gana, todo lo que ha sido impensable para estos autores. Sin embargo, nosotros no somos, ellos, algunos de estos, de los santos padres, comentaron todos los libros de la Biblia. Todos los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros, si los hemos leído, ya es una gran suerte. Todos los días deberíamos trabajar, estudiar, y no solamente eso, sino que hacer el esfuerzo. Realmente es mi tarea. Yo tengo más instrumentos que cualquier padre de la Iglesia para comentar un libro de la Biblia. Ellos tenían su inteligencia, su oración, y un texto ahí nada más, el original, el texto que manejaban, no los originales, ¿no? Eso, punto, nada más que el texto escrito, una hoja en blanco, una pluma, y a rezar al Espíritu Santo para romperse la cabeza a ver qué quiere decir eso, consultar acá, allá. Muy pocas veces han tenido oportunidad de eso, o de forma muy elemental. No puede ser entonces que nosotros vamos a ser juzgados por esto. Ese es el tesoro de la Iglesia. Y la fe, sobre todo, debe ser ilustrada por ese lado, por el conocimiento de la Sagrada Escritura, de cuántos pecados nos preservaría la Escritura si nosotros nos dedicásemos a estudiarla. No estudiar su estructura, esto, todas las cosas que uno puede decir en una clase erudita de Sagrada Escritura, sino palabra por palabra. Quiero entender todo lo que dice acá. Para alimentar mi alma, no para mandarme la parte con esta palabra en griego y esto, y si aparece en tal códice o no. Esos son cosas secundarias, son instrumentos. El tema es qué dice, por lo menos, qué quiere decir esto para mí. Y con lo mismo, en segundo lugar, el tema de los padres de la Iglesia y los grandes teólogos. No solamente el estudio de estos textos, sino la fe se ilustra cuando procuramos sobrenaturalizar el trabajo intelectual. Sobrenaturalizar. Don Columba Marmion decía: nunca empieces a estudiar sin haber rezado antes. ¿Para qué eso que vas a hacer esa oración? Porque dice, hay que tener cuidado con la intención. Y él citaba a San Bernardo, el que decía, hay algunos que tratan de adquirir la ciencia sagrada con el fin de adquirir renombre de sabios. Dice, para los que trabajan con estas miras, el estudio nunca será un medio de santificarse. Nunca. Nada hay más repelente que un sacerdote ofuscado por sus éxitos y totalmente poseído de las consideraciones debidas a su superioridad intelectual. O sea, todo esto puede incluso hacerle peor. Entonces tiene que ser, el estudio tiene que ser para dar mayor gloria a Dios, para salvar mi alma, para poder ayudar a los demás, ¿no? Cuidar la pureza de la intención. Y incluso Don Columba Mano tiene cosas muy interesantes, dice, y más que nadie tiene que preocuparse de buenas lecturas espirituales, dice, el sacerdote que por oficio, porque tiene que dar clase, por esto y otro se dedica, por ejemplo, al estudio de los clásicos. Ponía eso. Porque más propensión tiene después a quedarse en cosas lindas, bellas, pero mundanas. Y sobre todo insistía en el tema de la lección divina, lo que decía antes, ese estudio vivo de la Sagrada Escritura, no en orden a la erudición, sino en orden a convertirlo en vida, sacar lección de vida para mí. Eso, que a eso apunta la lección divina, esa forma de rezar que tanto, de la cual tanto habló el Papa Benedicto XVI. Insistió mucho en este tema. Y en tercer lugar, la fe tiene que ser activa. Nuestra fe tiene que ser una fe realmente eficaz, operante, decía, ¿no? Activa. Es decir, no puede quedar ociosa y estéril. Debe dominar nuestra existencia, inspirar nuestros juicios. Es eso, o sea, se nos tiene que notar. Si la fe es operante, nosotros de pronto empieza a operar, a actuar. Entonces yo, una persona, me di cuenta que tiene fe porque decide como quien tiene fe, piensa como quien tiene fe, se mueve como quien tiene fe, habla como quien tiene fe. Si yo, una persona, hablo y habla como en sus conversaciones, los temas que elige, las palabras que utiliza y todo, habla como un carretero. Yo no sé si este hombre es religioso o sindicalista, pues podría ser cualquiera de las dos cosas, por los temas que habla. Por la forma en que dice las cosas, o sea, si tiene fe, no se le nota. Si la fe queda entonces ociosa, esa fe no es la fe propia del sacerdote. La fe tiene que determinar, y lo hace en el que tiene verdaderamente fe, determina sus sacrificios, sus abnegaciones. Las personas con las que se junta, los motivos por los que se junta, porque uno se puede juntar con pecadores. Las amistades que tiene, sobre todo las amistades en el mundo. E incluso el modo en que trata esas amistades, porque el que tiene fe mantiene ciertos lazos con aquellas personas a las que sabe que le puede hacer un bien. Pero su trato, sus palabras, todo, solo es en la medida en que les puede hacer un bien. Nunca en la medida en que eso sea inútil. Y menos en la medida en que le pueda hacer un mal a él. En el sentido de mundanizarse. Y uno se da cuenta, es muy fácil ver, por ejemplo, los religiosos que nunca cortaron con el mundo. Se da cuenta uno de los amigos que tiene. Hay otros que tienen, o sea, los que fueron sus amigos, quizá mantienen lazos, pero ya no son sus amigos. Los considera amigos en el sentido que los quiere y quiere hacerles un bien. Pero él mismo se siente sapo de otro pozo. Cuando uno tenía amigos mundanos y realmente uno los ve como chanchos y amigos, cuando está diciendo, evidentemente sigue siendo mundano. Se siente tan a gusto con ellos, o sea, uno, cuando uno no siente incomodidad, cuando uno no se siente que yo acaso, ya este no es mi mundo. No los quiero abandonar, pero no es mi mundo. Ahí uno se da cuenta fácilmente en eso. La fe no es operante en esta persona. La fe no es operante. De hecho, sus amigos no se dan cuenta de que es otro. Eso te voy a decir. Tus amigos, los que están en el mundo, cuando están con vos, ¿se dan cuenta de que no sos el de antes? No, no mucho. Entonces sos el de antes. Es así de simple. Porque el que tiene fe no puede disfrazar su fe. No es que no puede, no debe, sino que no puede, le es imposible. No es que se pone en predicador, en moralista, en el pesado, no es eso. Para nada. Quizás es más caritativo, más discreto, más prudente que antes, pero los otros, sin haber sido pesado con ellos, como que hay algo que lo frena. Cuando nuestros amigos dicen una barrabasada delante nuestro y no se ponen colorados, o no nos piden perdón, es porque todavía somos los de antes. Eso es instintivo. Aunque uno haya sido compinche con ellos, uno se convirtió y ellos no se convirtieron, de pronto uno está, lo ha ido a saludar todo, de pronto se les escapa un exabrupto. Pero si han percibido nosotros algo, dicen, perdona. Cuando nos dicen eso, es como lo hubieran hecho antes. Algo no se ve en nosotros. Mi fe no es operante. La fe es operante cuando está tan arraigada en nosotros, sus convicciones, las convicciones de fe están tan arraigadas que se vuelven conquistadores. De hecho, fíjense que los santos arrastran más por lo que la gente ve en ellos que por lo que ellos dicen. En muchos lugares incluso no pueden decir nada y sin embargo arrastran. No pueden, está prohibido. Y no hace falta. La fe se vuelve operante, sobre todo se nota que es operante en el momento del dolor, de la tribulación, donde uno actúa con algo distinto. Cómo enfrenta uno la dificultad, la prueba, las renuncias. La fe, cuando es operante, permite a la persona que tiene fe decir lo que dice San Pablo: vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo en eso. Vivo. In fide vivo. En la fe vivo. La fe del Hijo de Dios. Cuando la fe es verdaderamente operante, la vida de la persona se acomoda a los criterios de la fe. Cuando nuestra vida se acomoda, en cambio, a los criterios del mundo, es porque realmente nuestra fe, no es que no la tengamos, pero ciertamente no es robusta, no está arraigada. Decía don Columba Magno, y termino con esto, decía: puede darse el caso de que, habiendo dos sacerdotes que se dedican a las mismas obras exteriores, uno de ellos, inflamado de amor, ejerza una influencia profunda en las almas, siendo su ministerio agradable a Dios y fecundo para la Iglesia, mientras el otro, sin fervor alguno en su vida interior personal, apenas produce fruto perdurable en las almas. ¿De dónde proviene esta diferencia de la cualidad de su fe? De la cualidad de su fe. La fe en los corazones es la única raíz de la caridad y de los efectos que producirá nuestra presencia en los fieles. Y damos, por lo tanto, entonces, especialmente lo que queda de oración de este día de retiro que hemos dedicado a esta reflexión sobre la fe, esa gracia, entonces, ¿no?, de que realmente crezcamos constantemente en la fe y que sea que apostemos a la influencia que debemos ejercer sobre nuestro mundo, sobre nuestras familias, sobre nuestros amigos, el día de mañana sobre nuestros fieles, el día de hoy sobre las almas en las cuales nos toca hacer apostolado, que apostemos nuestra influencia justamente sobre todo al modo en que vivimos nuestra fe. No a nuestra genialidad, no a los chistes que sepamos hacer, no a nuestro don de gente que puede ser lo más antipático que hay para alguna persona o nulo para otro, no en ese tipo de cosas, no a nuestra presencia exterior en cuanto a lo físico, esto, en cuanto a la cultura que tenemos, sino al modo y a la profundidad en la cual nosotros vivamos nuestra fe, porque realmente es de eso de lo que depende absolutamente todo como sacerdotes, de la profundidad que esté, en que esté arraigada nuestra fe, que será lo que va a permitir que después nuestra fe vaya echando tantos brotes que toda nuestra vida termina siendo es un rebrotar de la fe. La fe tendría que rebrotarnos constantemente. Pidamos esa gracia especialmente a través de la intercesión de la Virgen Santísima.